Cross Country. Master Blaster from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las puertas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. Yeah, one fist we collapse, yeah. Anyhow we collapse, yeah. Well, we'll collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man, I got to the bone, yeah, hold feel up. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente. Es el reggae. Buen día para el invitado esta mañana, el profesor Andrés Freire, que vino con canción y todo. Buen día, Andrés. Buen día, sí, nos tocó estar en este momento, en esta circunstancia histórica, a las puertas de lo que ya es una victoria. Nosotros siempre usamos la frase esa de Zizek, de ya somos libres mientras peleamos por la libertad, pero en este momento, en las circunstancias políticas que están planteadas, con el susto terrible que tiene el capital extranjero y la oligarquía criolla ante la posibilidad cierta del triunfo del sí blanco, ya estamos en una situación donde se ha reconfigurado el sistema político, donde estamos encontrando a la manera uruguaya la expresión máxima de la lucha de clase, a la manera y la particularidad de nuestra sociedad. Contanos de la canción. Esta canción es del rock radical blanco, radical vasco de Fermín Muguruza. La verdad es de la época de la insurgencia juvenil contra el proceso independentista vasco. Uh-huh. ¿Verdad? Y es una canción que es acorde al momento que estamos viviendo, ¿no? Porque ¿qué nos ha tocado estar en la primera línea a todos los militantes de las más diversas corrientes que en este momento están peleando voto a voto lo que es la épica del sí blanco. ¿Verdad? Están quizás sin ser conscientes de eso, pero están en la primera línea de lo que es la lucha de clases en este país. Y además en las puertas de lo que puede ser lo que ya es una victoria y puede ser una victoria histórica, ya estratégica, sobre el enemigo de clase. Este tema es uno de los que vamos a tener hoy en este encuentro, junto con otro tema en el que vos has dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, cabeza, sí, trabajo. Sí, que se ha puesto en el tapete, sí. Quizás de la peor manera, sí, posible, con la actitud sumamente oportunista de la candidata a vicepresidente del Partido Nacional, que la verdad ya a esta altura da vergüenza ajena. En primer lugar, estamos hablando del tema discapacidad. Sí, sí, da vergüenza ajena a Ángeles porque, en primer lugar, bueno, la señora al pasar a integrar la fórmula de gobierno pasa a integrar el gobierno, ¿verdad? Un gobierno que realmente no da respuestas, amagó dar ciertas respuestas al tema de discapacidad y luego terminó sin dar ninguna. Es muy claro, el otro día salió, nosotros estamos vinculados al movimiento de la Coordinadora de Pase Libre, salió una respuesta muy bien articulada por Marcelo Cabrera en La Diaria, donde le dice a la señora Ripoll, bueno, a ver, ¿por qué no cumplen las normas? En vez de crear más cargos, más, sí, secretaría, para acomodar más amigos seguramente, con esos sueldones, 200, 300, 400, 500, 600, 800 mil pesos, de todo tipo que hay en las figuras estatales o paraestatales, no, ¿por qué no se cumplen las normativas vigentes? Nosotros estuvimos acá con mi hijo, tú te acordarás, hace unos meses, sí, por el tema del reclamo del pase libre, ¿verdad? Que se hizo en el artículo 83 de la ley integral, los gobiernos progresistas hicieron la norma, nunca la cumplieron. Este gobierno sacó un decreto que es el 176.021 y jamás se cumplió. Y no solo jamás se cumplió, sino que se han procurado que no, sí, se puedan cumplir, porque las vías que había de posibilidad de reclamo también están limitadas. Una de las vías de posibilidad de reclamo que tenían las personas en situación de discapacidad era a través de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad, con el convenio con el consultorio de la Facultad de Derecho. Pero el consultorio de la Facultad de Derecho fue intervenido. y no se están haciendo en la actualidad acciones contra el Estado. Las acciones contra el Estado pasan por una comisión de consejo de la facultad que hace como una especie de censura previa. Bueno, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, el consultorio elevó hace ya 2 meses a ver si le dan el aval para poder accionar contra el Ministerio de Salud Pública y contra el Ministerio de Transporte y contra las empresas de ómnibus, y estamos esperando la respuesta todavía, ¿no? O sea, no, porque no hay voluntad política. Sí. Incluso algunas personas que reclamaron por la vía administrativa les llegó una primera respuesta diciéndole que no, que se consideraba como válido el certificado del registro de discapacidad para los empleos que da el MIDES, que se consideraba válido eso. Esas personas fueron a las empresas de ómnibus le dijeron que no, que eso no sabían nada, que fuera al ministerio. Fueron al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte les dijo que no, que eso no podía ser así, que se estaba estudiando, en fin, que el boleto, que bla, bla, bla, bla, que reclamaran de vuelta a Salud Pública. Cuando reclamaron de vuelta a Salud Pública, pues reclamaron a través del MIDES, que era quien les mandó la comunicación, el MIDES dijo que no, que esa comunicación había quedado sin efecto y que en realidad estaban esperando al baremo único, a esto, que eso también es otra cosa de enorme peligro para las personas discapacitadas. Porque días pasados se votó la ley de baremo único nacional. En el mundo de la teoría, podríamos decir que sería un avance, porque ya no hay que hacer una evaluación distinta por cada situación, una para una pensión, otra para una ayuda especial, otra para los boletos, otra para las intendencias. En el mundo de la teoría, en la práctica, la experiencia histórica demuestra que en todos los países donde se hizo un baremo único, el resultado fue el recorte de prestaciones y pensiones. ¿Tá? Ese fue el resultado en todos los países de la región. Es más, para ese instrumento incluso trajeron un experto chileno. Bueno, sí. Chile no es precisamente un ejemplo de protección social, de ya con esos antecedentes, el hombre será excelente persona, no sé, no lo conozco, pero ya un experto chileno, bueno, si me traes un experto, yo que sé, de Dinamarca, bueno, está, podría ser de Escandinavia, pero no, traemos un experto chileno, un ejemplo de un estado donde prácticamente ausente en muchos aspectos, que carga todavía con el lastre pinochetista, no es buena señal, ¿ah? Discúlpenme, pero no es buena señal. Y, de hecho, los antecedentes que hay son bastante negativos en cuanto a este tipo de unificaciones, ¿no? Porque además hay otras discusiones, que es cuánto es lo que se debe considerar el baremo. Uruguay tiene un baremo bastante alto para la discapacidad. Es del 66% de discapacidad de una persona. Es mucho. Otros países tienen 65, otros tienen 60. Eso también es otra discusión. Esas discusiones van a ser para la próxima administración. Sí. Pero las perspectivas que hay, ya se abre otro frente de riesgo. ¿Tá? También, por ejemplo, lo que ha sido los asistentes personales, que ha habido movilizaciones de grupos de padres. Seguimos con 3 años o más de atraso en los asistentes personales. Y ahora el gobierno presenta como propuesta lo de los auxiliares de inclusión. Bueno, otra chantada. ¿Por qué digo otra chantada? Porque estos auxiliares de inclusión, por ejemplo, sí, en Barcelona hay auxiliares de inclusión. Pero es 1 cada 2 alumnos, no 1 cada 3 como en Uruguay. Además, 3 que pueden estar en distintas clases, ¿verdad? Pero además se dijo que iban a haber 200, 300, resulta que son 20, 40, tampoco dan los números. Además, estas personas no tienen el perfil. O sea, eso te iba a preguntar, ¿qué preparación? El mismo que tiene un asistente personal. No vamos a decir que haya asistentes personales que seguramente tengan una enorme dedicación, compromiso, eso no lo cuestionamos. El tema es que para estos cargos se exige un perfil muy bajo, ¿verdad? Estamos hablando de ciclo básico. Sí, claro. Es ciclo básico y un cursito de unas pocas horas que está orientado, en el caso de asistentes personales, el cursito está más bien orientado además hacia la tercera edad y no hacia las personas, por ejemplo, con autismo, que son las que precisan cierto acompañamiento. Sí. Especial, podemos decirlo. Entonces, esa es una de las carencias muy grandes. Acá nosotros lo que vemos es que, en definitiva, no solo no ha habido avances en esta materia, en otra capa que sí, pero en esta son muy limitados, e incluso la amenaza de un retroceso terrible, que es el nuevo baremo, ¿no? Entonces, estuvo muy bien Cabrera cuando en esa nota en la diaria le dice, es una nota que aparte tuvo la virtud de ser la más compartida en la semana, la más leída y más compartida, según dicho medio, donde le contesta Ripoll, dice, bueno, usted no tiene que plantear nada, cumpla lo que hay. Además, el decreto 176.021 es de esta administración. podría ser uno de los grandes logros, podríamos decirlo, podrían presentar. Sin embargo, como esto choca con el lobby de las empresas de transporte, que no quieren darle un pase libre a nadie, y por lo tanto lo que hay que hacer es obligarla, porque en realidad las empresas de transporte lo que están haciendo es usufructuar algo público que son las líneas de transporte. Las líneas de transporte en lo municipal te las dan las intendencias y en lo nacional te las dan. Y acá llegamos, incluso también hay una responsabilidad en esto de la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. ¿Por qué? Porque está el famoso STM que ya se integran y tienen su responsabilidad, por más que la quieran evadir, porque no puede ser que un pase libre de la Intendencia de Montevideo, que sí se da, ¿ah?, sin mayores problemas, sin embargo no sirve para cruzar el Puente de la Paz. Claro. Cruzas el Puente de la Paz y es como que cruzaras a Argentina o a Brasil, cuando además las dos intendencias involucradas son incluso del mismo signo político. Claro. Y son que supuestamente debería ser fácil. Y la Intendencia de Montevideo tiene un arma muy importante respecto a las empresas, que es el manejo del subsidio. Está claro. Hernán, Andrés, tenemos que hacer una primera pausa. El tema como tema es un tema muy importante, ha crecido en la consideración pública, entra en las plataformas políticas, cosa que antes no pasaba, sí, y pero también hay que señalar lo que vos estás diciendo del tema del oportunismo. Y también voy a decir una última cosa con este tema. Aquí con el triunfo del Sí Blanco, las personas en situación de discapacidad son los primeros grandes beneficiados. Sí. Entonces, con un aumento inmediato de su pensión en 5.000 pesos. Sí. Entonces, no cualquier persona que diga que apoya la discapacidad y está contra el Sí Blanco está mintiendo. Línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora estamos con el profesor Andrés Freire y queremos pasar al tema del sí, por supuesto, pero antes, Andrés, hay una cosa notoria en esto de la campaña electoral y, bueno, en el caso de Valeria Ripoll, que el otro día se puso a llorar en una conferencia que estaba dando cuando habló de la discapacidad. Pero no es la única, porque el candidato Andrés Ojeda, él dice que quiere ser el candidato de la salud mental y el bienestar animal. Aparte de otras cosas que ha dicho, sí, bueno, ¿no?, que podríamos resaltar. Con este clima te digo que podríamos suspender las elecciones y elegir presidente por sorteo, porque básicamente en la discusión política están todos más o menos arrumbeando en la misma situación. Y en realidad es todo cuento, nosotros lo sabemos. Fíjate que hace días se hizo gran alaraca que en el presupuesto pasado, del cual el Partido Colorado obviamente lo votó, la rendición de cuenta pasada, que se llevan no sé cuántos millones de dólares para salud mental. Y sin embargo, ya ni hablar de ACE. De ACE ya no podemos ni hablar porque sabemos de las esperas. En el sistema mutual se está dando hora para un psiquiatra cada 3 meses, 4 meses. Se están violando todos los plazos habidos por haber. Y ahí estamos hablando del sistema mutual, no estamos hablando ni siquiera de ACE. Ah, entonces la situación está, y supuestamente si eso es anormal la Araca, que se daba 20 millones de dólares, que 20 millones de dólares para salud mental debe ser como que yo deje 2 pesos acá en la alcancía, más claro, o menos. Esa es la discusión que nosotros estamos viendo, que el sistema está totalmente colapsado, que los plazos no se están cumpliendo. Entonces, en definitiva, van todos más o menos en la misma dirección. A todos los planteos son eso, todos hacen énfasis, por ejemplo, en la pobreza infantil, como si se pudiera concebir la pobreza infantil como algo diferente de la pobreza de los padres, ¿verdad? Claro. Como que hubiera forma de atender la pobreza infantil sin atender la educación, sin atender la vivienda popular, sin atender la salud. Sí. Es, en el imaginario se construye eso porque resulta capaz que más simpático o más barato o más posibilidad de tener el ejército de trabajadores sociales y ONG y todo eso, de los cuales varían según cada uno de los dos bloques en disputa, tiene su clientela que atender. Ahora, son estrategias de campaña directamente. Son estrategias de campaña. No hay una política clara, profunda de cambiar realmente la situación o de mejorarla, ¿no? Evidentemente, no, porque no. Es como decía, si vos estás diciendo de que estás contra el plebiscito de la seguridad social, pero que además tenés en tu proyecto político atender a la salud mental, bueno, hay una contradicción clara, ¿no? Pero además en estos más de 60.000 personas que tienen pensión por discapacidad, una gran parte son niños, por ejemplo. Claro. Esos tampoco entran en el cálculo de la pobreza infantil, ¿verdad? Porque son niños y porque son discapacitados, entonces menos entran. ¿ah? Se los invisibiliza, como se dice ahora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que están acá, ¿no? En cuanto al llanto de la señora Ripoll, bueno, será auténtico, sin duda. Esas emociones las podemos experimentar muchos padres. Pero no se trata de una solución personal, se trata de una solución colectiva. Acá la gran solución colectiva es el sí, ¿verdad? Con una ayuda que va a ser importante para muchas personas, de los cuales también nos referimos a los adultos. Las leyes de empleo que hay, que se crearon anteriormente, algunas en el periodo pasado, no las cumplen todos los organismos públicos, empezando. No hay todas las empresas privadas tienen la predisposición a, ¿verdad? Y además tampoco es solución. ¿Por qué? Porque es solución para algunas personas, pero por los diferentes tipos de síndromes, trastornos y patologías que hay, no todas las personas pueden trabajar. Hay personas que sí pueden trabajar, hay personas que pueden trabajar en determinados empleos sí y en otros no. Hay personas que podrían trabajar una jornada reducida y hay personas que por su propia patología no van a poder trabajar nunca. Ahora, vos decís que esa ley se tiene que modificar, entonces. No, yo digo que lo que tiene que mejorar inmediatamente, y es una de las cosas que plantea el CI Blanco, es las prestaciones sociales no contributivas, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que tienen que mejorar para garantizar a la persona un piso mínimo de sobrevivencia. ¿Qué son, Andrés? Que mucha gente en este caso, las prestaciones sociales no contributivas son las pensiones por discapacidad, las asignaciones familiares, las que no dependen de una contribución del trabajador o de los empresarios, como es el caso de las jubilaciones, ¿verdad? No. Las pensiones a la vejez, ¿verdad? Ese tipo son ayudas sociales no contributivas. Ahora, independientemente de esas ayudas, o de esta posibilidad de aumentar los ingresos, se requiere de una política un poco más abierta y específica, sobre todo, ¿no? Por supuesto. Porque no es solo aumento. Por supuesto. Claro que aumenta, es importantísimo, pero viene también por otro lado. Ah, ¿no? Sí, pero fíjate que si estamos hablando que los asistentes personales están demorando 3 años que te citen una entrevista. Claro. 3 años que te citen una entrevista. Si estamos diciendo que, por ejemplo, el registro para los empleos tiene más de 1 año de atraso, ¿tá? Porque son mínimo la cantidad de equipos que hay, porque tienen que recibir a la persona, tienen que hacer. Que además la solución no va a ser el baremo único, que el baremo único es el riesgo que se use luego para recortar, ¿tá? Porque te digan, si bien la ley que se votó dice que las. Hay un numeral del artículo que dice que las evaluaciones anteriores no caen, o sea, dice sin perjuicio las evaluaciones anteriores, sí existe el riesgo, algunos ya me lo han manifestado, viendo que se cite a todas las personas y otra vez para ver, porque en esto siempre hay una cuestión muy perversa que pasa con los niños, lo hemos visto, que es que cualquier avance que tenga la persona se usa como excusa para retirarle los apoyos. En vez de decir, bueno, esta persona está avanzando, está progresando, está logrando grados mayores, que son en virtud del apoyo que está teniendo, vamos a mantenerlo, vamos a intensificarlo. No, te dicen, bueno, usted avanzó, bueno, entonces ya no precisa fuera. Ah, es una práctica corriente. Esto tiene mucho que ver, si vos me hablas de cambio profundo, uno de los que necesita un cambio profundo es el BPS, no por los funcionarios, sino por la capa gerencial que es autónoma, que es una capa gerencial que es autónoma, incluso que escapa relativamente al control de las autoridades políticas de turno y que va y que comparte esta mentalidad general. Si a mí me dijeras que habría que cambiar, yo te diría, yo cambiaría todos los gerentes y todos los vicegerentes. Pondría personas con otra mentalidad, más humanista, más acorde a... o tendrían lineamientos políticos, otro tipo, podría seguir la persona, pero tendría que tener otros lineamientos políticos y tendría que tener otras figuras acompañándolas de cerca para vigilar o acompañar, capaz que sea el término más correcto, en la consecución de otra linealidad política. Tengo acá un mensaje que nos está llegando, dice, buenos días para todos, en la exposición de los precandidatos Delgado Ripoll se menciona que la educación especial es un modelo reprimido. Perdón, voy a corregir acá porque me apareció un mensaje. Se menciona que la educación especial es un modelo perimido en el mundo. ¿Cómo pueden hacer esa aseveración? Pregunta. ¿La inclusión en educación común es adecuada para todos y todas? Por supuesto, tengo una visión muy completa del tema, puesto que mi investigación de maestría es sobre el tema. Me he chocado con agrupaciones en defensa de personas con discapacidad que entienden que la educación especial excluye. Cariños, maestra y magister Sandra Tarduña nos manda. Ay, este Sandra, sí. Un saludo, bueno, Sandra. Lo que pasa es que las situaciones son todas difíciles, distintas, ¿no? Lo ideal sería que todo el mundo, pero no siempre es posible, y para eso están las escuelas especiales. Digo, ¿tá? Eso es así, es la realidad, y que cumplen una función muy buena. Incluso nosotros hemos tenido en ciclo básico alumnos que vienen de la escuela especial, claro, y después promueven el ciclo básico. Digo, tampoco es que en realidad... Una cosa es lo ideal sería sí, todo el mundo, pero no siempre es posible de acuerdo a la misma naturaleza de los diferentes grados de afectación que tiene la persona. Entonces ahí, por supuesto, que la escuela especial se tiene que mantener. Que eso sería meternos en otro tema, no lo vamos a hacer ahora porque estamos con esto, pero estaría bueno agarrarlo. ¿Cómo está la formación docente para la formación docente está cada vez peor especiales. Con esta reforma que fue espantosa, ya arrancamos con que ni siquiera van a saber la asignatura, entonces menos van a saber atender situaciones especiales. Después, pero incluso la formación de docentes para el trabajo con niños especiales. Es una situación especiales. Es una situación muy compleja, pero lo que refleja es ellos reproducen modelos o cosas. Sí. Es como lo vemos en salud mental. Si sea no. La internación no, ahora, bueno, que se haga cargo la familia, que lo absorban comunitariamente. Bueno, pero acá no estamos en Europa. No tenemos el nivel de ingreso a Europa, no tenemos la calidad de vida. Las políticas de conciliación, que son una de las cosas que hacen posible la inclusión a través de la familia en el conjunto social, acá están avanzando muy lentamente. Sí. Que justamente hablábamos de una de estas leyes recientes. Bueno, recién ahora se dio 10 días de licencia a los padres que tengan hijos discapacitados para poder llevarlos a los controles. 10 días de licencia al año para trabajadores públicos y privados. Entonces, claro, igual seguimos estando pañales porque alguien me decía a mí, bueno, está en la actividad pública, bueno, pedís el día de licencia, te lo van a dar. Está en la actividad privada... Capaz que te lo dan, sí, porque la ley lo dice, pero después ya vas a estar en la lista negra el primero para echar, para suspender, o vas a quedar en el cargo y no vas a ascender más. ¿Por qué? Porque faltan muchas cosas en esa discusión. Eso, bueno, quizás lo único positivo es que un poco se hable un poco de la discapacidad. Bueno, un poco se habla. Claro. Por lo menos se habla, no se queda invisibilizado. Sí, sí. Pero la realidad es que, como decíamos, además a ninguno de ellos les interesa. Porque acá, a mí me parece, por ejemplo, en este tema del boleto, Orsi dio unas declaraciones, el candidato Orsi, donde le decía a Delgado, porque hablan de promesas incumplidas, dice si ellos no cumplen porque ellos hicieron el decreto y la gente tiene boleto gracias a la intendencia. Y eso es una verdad media, porque está bien, este gobierno no cumplió con la reglamentación que él mismo hizo, pero la ley es del Frente Amplio. Estamos hablando de una ley del 2009, o sea, el Frente Amplio tuvo el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 para cumplirla y no lo hizo. Entonces ellos sí hicieron el decreto reglamentario, pero tampoco lo cumplieron. O sea, pero es como en lo estructural, ¿no? Delgado y Orsi están con la SAFAP, Delgado y Orsi están contra el plebiscito popular, Delgado y Orsi están con UPM, Delgado y Orsi están con el mismo modelo con matices, tienen matices, sí. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. En esto del plebiscito y del sí, le han aparecido sin parar los enemigos, ¿no? Todos los enemigos. La última, a mí la que más me ha sorprendido, que es la de JP Morgan, porque es muy simbólico, hasta el nombre, ¿no? Si fuera otro grupo, capaz que no te suena tanto, pero JP Morgan, los bancos, sí, el Pirata mundo, Morgan. Bueno, hoy cuando venía para acá escuchando, yo pensaba, hay que aclarar, ¿no es el Pirata Morgan? O sí, es. Si hablamos de piratas. Bueno, entonces seguimos con André Frey. Una cuchilla andante, es duro vivir en la línea del frente, te quiero y quedamos. Bueno, seguimos en esta mañana con el profesor Andrés Freire. Cuando pasan 34 minutos de las 9, vamos con algunos mensajes. De Luis dice, votando sí, no solo se beneficiaría de forma económica la discapacidad por el aumento de la pensión, sino que se fortalecerá por el hecho de tener más plata disponibles en el BPS, el servicio de CRENADESER, que atiende enfermedades congénitas y enfermedades raras que en ninguna mutualista se realiza esa atención. No se imaginan la ayuda que significa para los padres que tenemos hijos con discapacidad el beneficio de este servicio totalmente integral, con profesionales que no solo tienen el conocimiento de su profesión, sino también la calidad humana que tienen. No existe en Uruguay mejor atención que esta. Hace 33 años que atendemos a nuestro hijo por el servicio de salud del BPS. Gracias, dice Luis de Sayago en este mensaje. También Víctor se comunica, dice, ¿cómo se entiende esto que según las encuestas haya un 63% a favor de los allanamientos nocturnos y haya un 37% a favor del plebiscito de la seguridad social? Es demasiado grosera, un 63% dice de aprobación sobre los allanamientos nocturnos y muy peligroso si esto es cierto, nos dice en este mensaje. Sí, por supuesto, el impacto de la recuperación de 24 mil millones de dólares más los 1.500 millones de dólares que se van periódicamente a la SAFAP, por supuesto que tiene un impacto positivo en general sobre el BPS, y está muy importante lo que señala Luis. En cuanto a lo otro, también tiene su lógica, ¿no? Porque acá estamos asistiendo a una feroz campaña contra el sí blanco, una feroz campaña que muestra también a las claras el miedo que ellos tienen y también cuáles son sus verdaderos intenciones, ¿verdad? Nosotros, Ángeles decía recién de esta nota que salió en Ámbito Financiero sobre JP Morgan, que está muy bien, donde ellos dicen, esta consultora dice una enorme preocupación, no solo por el eventual triunfo del sí, sino porque el sí pierda, pero saque una cantidad tal de votos que obligue a tener en cuenta lo que son las prestaciones, ¿no? Manifestando, digamos, que la sociedad no acepta más prestaciones de 16 mil pesos, 17 mil pesos, 18 mil pesos, sea la jubilación mínima, la pensión a la vejez, o la pensión por discapacidad severa. Entonces acá nosotros estamos en esta situación en la cual se están poniendo a las claras dónde está el centro de la cuestión, ¿no? Sí, están hablando de JP Morgan, ¿no? Y otras previsiones que hay de ese estilo, hablan de un colapso, ¿no? En el país, hablan de que habría la sostenibilidad fiscal quedaría comprometida, que tendría un efecto adverso en el mercado, que habría un aumento del déficit previsional en el 2050. Sí, cuando se votó la ley de 8 horas también, era que si se votaba la ley de 8 horas iban a cerrar todas las empresas del Uruguay, que iba a haber un colapso espantoso. Bueno, la ley de 8 horas pasó. Con la ley de 8 horas, exactamente. Pero además, también, ¿cómo sería hoy la situación de los jubilados si no hubiera habido una reforma constitucional que estableció una fórmula de ajuste automática? Sí. Y los argumentos que se esgrimían en ese entonces son más o menos los mismos que ahora. Entonces aquí hay varias cuestiones que están en juego. Y hay una cuestión que es muy interesante, que es la vieja idea granjiana de la distinción. Esta situación, en donde las posibilidades son sí o no, obligó a los actores a definirse, ¿no? Algunos actores quedaron en una situación que demuestran que obviamente cuando nosotros, por ejemplo, hicimos campaña a favor de un candidato independiente del representante de los jubilados, el acierto fue total. ¿Por qué? Porque uno pensaría que en la primera línea de la campaña hoy tendrían que estar el equipo de representación de los jubilados, porque es equipo de representación de los jubilados y pensionistas. Sí. Y aquí decimos que es una norma que en primer lugar va a favorecer a los pensionistas que ganan menos, a los pensionistas por viudez, a los pensionistas a la vejez, a los que se jubilaron con la mínima y a los pensionistas con discapacidad. Aquí estamos hablando de cerca de 200.000 personas quizás. Entonces uno pensaría, bueno, el equipo de representación de los jubilados y pensionistas tiene que estar en la primera línea, claro, ¿verdad? Y sus medios de prensa y su posibilidad de acceso. Y sin embargo, lo que escuchamos es un estruendoso silencio, ¿da? Entonces ahí nos va marcando, bueno, quién se está parando de un lado, quién se está parando del otro, cuáles son las circunstancias que nosotros estamos viviendo y que dicen, bueno, esto después lo tendremos, sacaremos las anotaciones que corresponden para más adelante. Bueno, el 2026 se tienen que renovar las autoridades del BPS, las autoridades sociales, y bueno, veremos después a ver quién se va a sacar el cartel de que defendió a los jubilados, sí, ¿verdad? Y quién no. Ahora, Andrés, todos estos temas están todos relacionados. Vos decías ahora lo de las 8 horas y que se advirtieron los mismos riesgos, ¿no? Cuando se llegó a la jornada de 8 horas. Ahora, mínimo también. En este momento, se está planteando por parte de la Central de Trabajadores la reducción de la jornada laboral y salen las patronales, a decir, bueno, podemos estudiarlo, pero habría que ver, hay que traer todo esto a la realidad de hoy. O sea, incluso las leyes de 8 horas, ¿no? Pero traer por todo supuesto, pero a la realidad de pero hoy, la realidad de hoy, barajar y dar de nuevo. Claro, pero la realidad de hoy, Ángel, es como cuando se dice, ah, porque ahora tenemos que jubilarnos después porque vivimos más sí, años. Exacto. Perfecto. Pero también la productividad y la generación de riqueza es muchísimo más alta. Entonces, si vamos a hablar de traerlo a la realidad de hoy, yo diría, no jubilarse a los 60, no, jubilarse a los 55. Fíjate que al mismo tiempo que se dice esto, se está dando que los números de la industria han crecido nuevamente, pero continúa bajando la cantidad de trabajadores en la industria. O sea, acá estamos, todo esto está relacionado. Hay una nueva realidad, como dicen, del mundo del trabajo, para llamarlo como lo llaman ellos, y quieren ajustar a la baja, en serio. O sea, todo lo que se ganó, esto que vos decías de la ley de 8 horas, los líos que se armaron, las cosas que se dijeron y se hicieron en ese momento, la inmensa mayoría de la gente de hoy no las conoce. En una tendencia que viene, yo no sé si tú recordarás, allá en la presidencia de Bill Clinton, uno de los asesores de Bill Clinton se llamaba Jeremy Rifkin, sí, escribió un libro sí. que se llamaba El fin del trabajo, ¿no? Sí. Entonces él hablaba de dos tendencias que son paralelas. Una es a la reducción del empleo industrial por la tecnificación, pero la otra, él planteaba, bueno, también, porque los libros hay que leerlos enteros. Sí. Y Rifkin planteaba, bueno, ¿pero dónde va a haber empleo? Bueno, va a haber empleo en las actividades que no son sustituibles por las máquinas. En el cual, ahí nos encontramos en todo lo que tiene que ver con el tercer sector de la economía. Pero el tercer sector de la economía normalmente no puede depender o no depende de la actividad privada, sino del impulso estatal. Entonces, reducir la cantidad de horas trabajadas ahí es relativamente fácil. Y generar empleo ahí también. Nosotros estamos hablando de un montón de necesidades sociales que no están siendo atendidas y que no van a ser atendidas en forma directa por el sector privado. Pero bueno, eso requiere luego otras discusiones, como es el tema de los impuestos, por ejemplo. Claro. Algo el progresismo ha insinuado, como la que ya está provocando una especie de temblor, pero es ajustar los ingresos por impuestos a la normativa OCDE, ¿verdad? Que ya existe hace un par de años y el gobierno actual no lo quiso hacer. Lo va a tener que hacer el que esté, porque son las órdenes que más o menos están viniendo. Sí. Bueno, y eso da cierto margen, pero nosotros queremos otra cosa. Nosotros queremos cambios estructurales. ¿Ah? No queremos 50 pesos más para acá, 50 pesos para allá, 200 pesos para acá. Bárbaro, sí, no vamos a decir que no, pero el problema es otro. El problema son los cambios estructurales. Y sin cambios estructurales no hay perspectiva de solución real a ninguno de los problemas. Lo que hay es frustración. ¿No? Sí. Y la frustración después genera, lo estamos viendo por todos lados, los señores que aparecen después atrás. Ahora, ¿por qué ha generado tanta reacción lo del plebiscito, ¿no? Si vos mirás la campaña electoral que tenemos esta vez, es de una pobreza brutal. No hay temas. El único tema es el plebiscito. Porque creo que fue la más consistente en explicar esto, fue la ministra de Economía, Arbeleche, que dijo, es un cambio en las reglas de juego. Sí, es un cambio en las reglas de juego. Recuperar 24.000 millones de dólares en forma inmediata para la clase trabajadora y para los jubilados. Recuperar 1.500 millones, un montón de intereses creados, ¿no? Nosotros mirábamos, por ejemplo, cómo algunos de esos especialistas que salen a hablar del grupo ese de los 112, vinculados a las AFAP, con sueldos de AFAP. ¿Verdad? Uno dice, está el sueldo del gerente general de una AFAP que responde, que el dueño, si bien es una empresa de derecho privado, es una figura pública no estatal, podemos decir así, lo sí. pagan todos los sueldos de 800.000 pesos, lo están pagando todos los afiliados a la AFAP. Sí. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, esa persona, 800.000 pesos, le paga el aumento a 80 personas, más o menos 200 personas le paga el aumento que estamos hablando, solo con ese sueldo, que obviamente va a desaparecer porque al desaparecer las AFAP, claro. también desaparece República AFAP. Y bueno, todas sus autoridades se van a tener que conseguir otro empleo. Sí. Y así estamos, digo, es una realidad. Entonces son muchísimos intereses creados. Creo que hay una nota de Notaro donde se los expone bastante bien. Dice, hay intereses personales, hay intereses de equipo, hay intereses de cierto sector. Yo no quiero usar el término casta, pero hay un sector burocrático, digamos, está ligado, bien. Que maneja y recibe dineros del Estado. Eso nadie se lo cuestiona, ¿no? Se cuestionan de que, ay, ¿cómo puede ser que un jubilado pase a ganar 20.000 pesos? Es la catombe. Ahora, sí. Sueldos de 800.000 pesos, 400.000 pesos, 600.000 pesos, que pagamos toda la sociedad. ¿Ah? Porque a eso son con transferencia, es algo similar a lo que sucede con la salud. Hoy se dice, ah, porque la crisis del sistema de salud. Bueno, pero el sistema de salud es financiado por los usuarios a través de FONASA. Y el resto lo pone rentas generales. Entonces, cuando una empresa privada de la salud pone un sueldo principesco para sus gerentes, no lo está poniendo, no es como una empresa privada común y corriente, sino que es la sociedad la que está sufragando, sí, a través de las transferencias monetarias que recibe. Entonces hay muchos intereses creados, muchos intereses empresariales, y además el sistema político en general tiembla porque las AFAP lo que hacen es prestarle plata, comprar los bonos de tesoro, comprar, invertir, y le mantienen la calecita funcionando, sí, y eso se les corta también, ¿no? Y además otra cosa, porque acá se tuvo la sabiduría suficiente como para que el dinero no va a ir a rentas generales ni al Ministerio de Economía, sino que va a un fideicomiso. Entonces también pierden el control político de la posibilidad de usar libremente esos 24.000 millones de dólares en los que se les cante. ¿Ah? Incluso, Ángeles, estamos llegando aparte allá a argumentaciones que son ridículas, ¿no? Porque se decía, yo escuchaba a Martín Belcorba, decía, no, porque fíjese que eso está mal redactado, porque si hay alguien que tiene una jubilación militar y además tiene una jubilación civil y que entonces le vamos a subir la jubilación porque hoy tiene una pensión, bárbaro. Sí, capaz que hay 10 personas así, pero hay 80.000 personas o 200.000 personas. Claro, y esas 10 puede ajustar. Ver, pero 10 contra 200.000. Con la reglamentación de la después ley el está, otro claro. argumento es el de la caja militar. Bueno, a ver, eso ya nosotros lo fuimos señalando con tiempo, esa discusión en el diario La Juventud ya hace varios años, de cómo se utiliza como excusa la caja militar. No, el problema no es que los militares tengan aguinaldo, el problema es que todos los demás no lo tienen. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Pero se nos vende un discurso pseudo militarista que tampoco ellos tuvieron en su momento la mayoría absoluta, pudieron haber modificado, no quisieron, sus razones habrán tenido o no, pero son excusas nada más, son excusas simplemente para no resolver la cuestión. Es parte de todo este abanico. Es parte de todo de este abanico. Y vamos a seguir parece. Viendo más cosas, porque sí, esto va a traer sí. más novedades, porque con un 37%, si lo damos por válido, con tan alto porcentaje de indeciso, es muy posible que el sí blanco gane, pero incluso si pierde, y esa es la preocupación de JP Morgan, dice, bueno, pero ¿qué pasa si el sí blanco no gana, pero saca 40% de voto? Bueno, pone en evidencia una demanda social que tienen que atender de alguna forma. Bueno, venimos enseguida sí. con el último bloque para redondear esto, y bueno, hay un antes y un después del plebiscito, y JP Morgan llega a decir que aunque no gane, con que tenga importante apoyo popular, ya es lo mismo que si ganara. Fíjense. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir. Bueno, y en estos últimos minutos con el profesor Andrés Freire, es una tarea esta que tenemos por delante todos, ¿no? Acá se nota claramente la necesidad de conversar, persona a persona. Sí. Digo, porque vos tenés las redes, los medios de comunicación, porque todo el mundo sí, que la televisión, que no la ven, cuál es el rango de edad que mira la televisión, que lo apaga, que pero sigue influyendo. Y las redes sociales, sí, sin duda. Sí, pero esto es una cuestión que no es algo etéreo ni difícil de explicar. Acá hay tres cosas que son concretas. La prestación social mínima tiene que ser tanto, ¿ah? Sí. La jubilación tiene que ser a los 60. Como posibilidad, no es que se obligue a la gente a jubilarse a los 60. Lo que la ley establece es que a los 60 te vas a, lo que la Constitución va a establecer es que a los 60 te vas a poder, claro, jubilar. No establece la obligación de jubilarse, ¿verdad? O sea, si alguien quiere trabajar más, su cuerpo lo permite, su mente tiene ganas, lo que sea, el trabajo, bueno, seguirá trabajando, pero te vas a poder jubilar a los 60, ¿verdad? Sí. Y establece el fin de las AFAP, que es algo que a cualquiera es fácil de explicar, que es un negocio que es bastante ruinoso para cualquier trabajador, porque si tú depositas dinero en un banco, el banco te paga interés, no te cobra comisión. Lo invierte, te paga interés. En el caso de este, yo no estoy hablando por terceros. Digo, yo tengo mi cuenta porque estoy obligado por mi nivel de ingresos a tenerla, y de ese dinero que tengo ahí supuestamente mío, lo cual es falso porque si fuera mío yo podría ir retirarlo, no se puede, ¿verdad? El 25% se lo comieron ellos, que seguro, que comisión, que esto, que aquello, que lo otro. O sea, un negocio totalmente ruinoso. Por otra parte, acá también hay un corte sociológico que ya nos va diciendo a quién podemos llegar y por qué. No, cuando se hacen las encuestas, ahí dice, bueno, las personas en general menos cultas, menos preparadas. Entonces el encuestador se pregunta, ¿es por ignorancia o es porque saben que? Bueno, evidentemente saben y son conscientes, cualquier trabajador es consciente que en el régimen actual no hay nada que lo favorezca. Sí. Y volvemos otra vez a los argumentos ridículos. Te dicen, no, porque no hay garantía que tenga los 30 años de aporte. No, sino garantía. ¿Y quién va a contratar el mercado laboral con 62 años? Sí. ¿Con 63? ¿Con 64? A ver, si acá en Uruguay a los 40 años ya sos viejo para el mercado laboral. Sí. Digo, esa es la realidad que nosotros vimos. Pero esto tenemos nosotros argumentos sencillos y fáciles de entender para cualquier persona. Uno habla de trabajo en la construcción, trabajo pesado, todo eso se entiende más fácil. Pero trabajadores de la educación, por ejemplo, o de la salud. Trabajadores de la educación, que además quedamos en una situación peligrosa, porque si bien la bonificación se mantuvo, la intención original en esa famosa comisión que hubo era recortar las bonificaciones, ¿da? Porque cada vez que se dice, es como cuando hablamos ahora del baremo, cada vez que te dicen vamos a actualizar, ya está, es para recortar. Es recorte. Y la intención era actualizar las bonificaciones, alguna forma de recortarla. Entonces no se hizo, pero quedó en la ley que puede hacerse en el futuro. Entonces ahí otra vez los trabajadores de la educación en general y todos los que tenemos, no solo de educación, algunos grupos de la salud también, todos los que tenemos algunas actividades que hay como la minería, todos los que tenemos actividades bonificadas, corremos el riesgo de que en algún futuro se modifique, por supuesto, para recortar más. Digo, pero yo te decía, Ángeles, esto es bien sencillo, es la prestación mínima tiene que ser tanto, la posibilidad de jubilarse tiene que ser a los 60, ¿no? Y no tiene que haber más AFAP. Ya está. Con estas tres cosas, son cosas que cualquier persona las puede entender, pero aparte las puede analizar desde su propia realidad. ¿Ah? Digo, acá hay muchos puntos en los que se puede llegar sin entrar en discusiones de técnicos, de cuestiones, porque además para todos se ha dado una respuesta donde dicen, ah, no, porque van a hacer como en tal país y tal otro, van a usar esa plata. No, esa plata, ya ha sido explicado muchas veces, queda en un fideicomiso aplicado a eso. No va a poder venir ninguno de los gobiernos de turno a decir, ah, yo agarro esos 24 mil millones de dólares, no sé, y hago tal cosa. No, no se puede. ¿No? Sí. Y por encima de la Constitución no hay nada. Sí. ¿No? Entonces esto es el blindaje, todo lo que se quiera. Digo, creo que es una discusión que es sencilla, que es fácil que la gente lo entienda, que no es una cuestión de explicar mucho, si sí o si no. Esas son tres cosas. ¿Te sirve o no te sirve? Algunas son con efecto inmediato. El aumento de las prestaciones es inmediato el 1 de enero del 2025. No hay vuelta atrás. Claro. En febrero del 2025, todas las personas que tienen una prestación menor al salario mínimo nacional van a tener que recibir el aumento porque así lo mandata la Constitución. Y el resto de las cosas, bueno, se van a ir ordenando. Hay tiempo para ir ordenándola. Se prevé la propia norma que va a haber una ley que va a reglamentar todo el periodo de transición, todas esas cuestiones legales. Mientras tanto, o sea que hay margen. Pero además incluso, digo, no hay cosas que son indiscutibles, pero te dicen, no, el déficit fiscal se va a disparar para el 2050, por ejemplo. Cosa que uno escucha. Bueno, a ver, estamos en el 2024, faltan 26 años. ¿Cuánto va a ser además la riqueza nacional dentro de 26 años? ¿Va a ser mayor? ¿Ah? Porque normalmente, incluso con tasas de crecimiento baja, la riqueza nacional está creciendo 2-3% todos los años, con tasa de crecimiento baja. El asunto es cómo se reparte. Cómo se reparte es otro tema, pero siempre digo, los números que se están haciendo son falsaciones. Te dicen en 25 años. Claro, seguro. Está escrito en la escritura, no te precie el día de mañana. Yo qué sé qué va a pasar mañana, menos en 25 años. Y menos en la economía. Y menos en la economía, pero además. Tanto que nos quieren llevar al segundo piso las transformaciones o a lograr Uruguay transformar el país desarrollado, ¿no tienen confianza que en 25 años vamos a ser un país desarrollado y vamos a nadar en dólares? Parece que se contradicen a sí mismos. ¿Dónde está su confianza entonces? Sí, en sí, su propio proyecto, ¿verdad? Y en, en el famoso, así una máxima que hay en esta época, es decir, el mundo va hacia ahí, hacia allá va el mundo, como que el mundo se manejara solo y va para donde quiere él. El papel de los seres humanos, ¿no? Los que estamos pisando la tierra. Ah, no, no cuenta. Es el que va a definir hacia dónde va a ir el mundo. Sí. Vos tenés que elegir para dónde querés que vaya. Claro, pero hay muchas formas posibles de configuración en el futuro. Y nosotros somos un país que tiene unas enormes potencialidades de desarrollo. No somos un país pobre, aparte, como a veces nos quieren vender, sino que somos un país muy rico, con una enorme potencialidad de desarrollo, con su base agropecuaria, con un montón de cosas aparte que están sumamente infravaloradas. Mira, no me quiero salir de tema, pero yo he ido un par de veces, he ido a varias empresas que lo hacen, es muy lindo, el safari minero. Ajá. Donde te llevan a las minas De Artigas, ¿no? Y tú ves como ahí, en este momento se están exportando dos tipos de piedras. Sí. En primer lugar vienen capitales originarios de los países árabes, digamos, y te compran las piedras más grandes, las eligen ellos, y después a granel se va todo para China. Se va todo para China y ellos después lo reexportan a todo el mundo. Bueno, a ver, esta es una cuestión y nosotros no podemos desarrollar eso. ¿Cómo puede ser que nosotros seguimos con el mismo negocio de exportar a granel? Además, ¿cómo ahí exportábamos la lana? Exacto, pero además ahí es algo que el Estado tiene que jugar un papel, porque hay un canon que establecido, hay una posibilidad de... Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para lograr, bueno, nosotros vender las piezas elaboradas y no seguir exportando. Eso es te estoy hablando como una posibilidad que cualquier uruguayo lo puede ver. Te haces el safari minero, es precioso, recorrés las minas, recorrés todo, y se está de la superficie explotable, capaz que se usa el 5%. O sea, hay un potencial ahí de un proyecto, si hubiera un proyecto de desarrollo nacional... Tenemos negocios para hacer lo que es, por ejemplo, a veces se habla del turismo. Bueno, o sea, hay un margen enorme, lo que es el turismo termal está totalmente subdesarrollado en nuestro país, como tantas otras cosas. Hay miles de cosas que pueden generar miles de millones de dólares de ingresos nacionales que no... Puestos de trabajo de buena calidad. Sí. En fin, hay un potencial muy grande. En nuestro país está en una situación de... Lo que pasa que esas cuestiones, ese salto del desarrollo, no se puede lograr en la dirección actual. Solo lo pueden lograr políticas socialistas. Exactamente. Solo el socialismo tiene el potencial de canalizar todo eso al desarrollo nacional. Todo lo demás ya vimos sus limitaciones y su fracaso. Profesor Andrés Freire, muchas gracias por haber venido. No, de nada. Estamos a las órdenes. Vamos a volver en algún momento, después de las elecciones de octubre, que son las que para nosotros cuentan, donde tenemos algo para elegir. Y quizás vengamos para celebrar la victoria del sí. Más vale. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.